FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Linda semana. Qué pedazo de lluviecita cayó, ¿eh? 45 milímetros llovieron en la ciudad de Coronda. Del departamento es donde más hubo, más lluvia cayó. Cayeron piedras, las piedras chiquitas, finitas, pero obvio, que si te agarran fuerte te abollan todo el auto, de ese tipo de piedras. Hubo anegamientos en la ciudad de Coronda, calles inundadas, propio de lluvias de este calibre. En un ratito se llovió todo, entonces bueno, no alcanzan a drenar, como siempre, el agua. Y bueno, las calles estaban de cordón a cordón, propio de esas cosas de cuando llueve mucho. Quedarse en casa hasta que pare, no salir como salí yo pensando que no iba a parar y me hice sopa. Como gente, bueno, experiencias. En definitiva, son uno por ahí piensa que hay cosas que los criterios que los cambian, pero capaz que los acentúe con el paso del tiempo. Te cuento, a ver, ¿por dónde arrancamos? Bien. Hoy hay elecciones de segunda vuelta en Francia. 49 millones de votantes van a decidir la presidencia, ni más ni menos que de Francia, entre el actual presidente, que es el señor Emmanuel Macron, y su contrincante, la ultraderechista Marine Le Pen. El favorito es Macron. Tiene varios puntos de ventaja y bueno, van en la segunda vuelta porque ninguno de los dos llegó. Todo parece indicar que Macron va a seguir siendo presidente de Francia al menos por un periodo más de tiempo. Cosa que un poco deja tranquilo a un montón de gente. Por el pensamiento que tiene Macron, por un montón de cosas, ¿no? Recordá que Macron estuvo en Ucrania y en Rusia, fue uno de los primeros que salió a tratar de parar un poco esta locura. Y bueno, creo que esos gestos a nivel mundial quedan bien. No sé cómo les habrá caído a los franceses, pienso que bien. A uno le encantaría si hay una autoridad que sale a parar la locura, ¿no? A parar los muertos, a decir basta con esto. Al menos un gesto. Al menos el gesto de ir embanderado, obviamente, en el poder que te otorga el hecho de ser ni más ni menos que el presidente de Francia. No es nada nuevo, ¿no? El poder que representa de ser presidente de Francia, la investidura que te da. Cayendo a la Argentina, y digo cayendo porque estoy hablando de Francia, bueno, cayendo a la Argentina, este jueves la vicepresidenta envió a la Cámara Alta un proyecto para aumentar el número de los jueces de la Corte, pasando de 5 a 9. Esto no es nuevo, como siempre, cada gobierno fue intentando cambiar el número de jueces a su conveniencia. Menem lo hizo, obviamente. El eslogan este quedó. Menem lo hizo, bueno. Menem lo hizo también esto con la Corte. Alfonsín también lo hizo. Aunque, bueno, en la época de Alfonsín había que rehacer las instituciones del país y, bueno, obviamente hizo una corte nueva. Macri también lo hizo. Y estamos en un momento bastante complicado en este tema de la conformación de esto que escuchaste durante toda la semana, que es el Consejo de la Magistratura. Y todo hace ver que lo que menos les importa es la República, ¿no? Su funcionamiento, cómo funciona la República y cómo funciona, por sobre todas las cosas, la división de poderes. Hay cierta gente en la Argentina que decididamente no cree en la división de poderes. No es que no crea, se hace lo boludo con la división de poderes. Es decir, esto es ejecutivo, legislativo y judicial, no va. Entonces para cierta gente pretende que sea solamente ejecutivo, y eso es decidir todo, decidir las leyes, cómo se cumple, quién las cumple, cómo las cumplen. Es un problema, realmente es un problema. Es un problema entender es un problema. Se está realmente, se está horadando, se está gastando el poder de la actual Corte Suprema, porque obviamente no le es favorable a ellos. Cuando digo ellos me refiero a ellos, a los kirchneristas. Kirchneristas, si querés peronistas, metelo también. Si querés gobierno, metelo también. Todos ellos. Vos sabés a quién me refiero. A ellos no les gusta esto. Ellos quieren tener el poder, decidir. No, que no lo critiquen, que hablen bien, que puedan, o sea, que agachemos la cabeza, que cumplamos sin chistar. Así. A ver, ¿cómo te defino una autocracia? Así. Una autocracia. Yo recordaba que en esto de la Suprema Corte y cómo se preside, Alfonsín, cuando ganó las elecciones en el 83, le ofreció la presidencia de la Corte a Ítalo Luder. Ítalo Luder fue la persona que compitió con Alfonsín por la presidencia en el 83. Es decir, es como si Alberto le hubiese ofrecido la presidencia de la Corte a Macri. ¿Entendés? Qué loco, ¿no? ¿Vos creés una cosa así? Obviamente eran otras épocas y eran otros hombres. Pero te pones a pensar, ¿podés pensar una cosa así? ¿Que Alberto le hubiese sugerido a Macri agarrar la presidencia de la Corte Suprema? Por favor. En este contexto es muy difícil entender quién está con quién, porque está todo muy revuelto. Si Cristina está con su propio bloque, si está o no con Alberto, si Alberto Fernández sabía todo este tema de la división de bloques o no. A ver, división de bloques. El Senado y diputados, ambas cámaras tienen que designar un representante en el Consejo de la Magistratura. Le corresponde a la primera minoría de la Cámara. Así es, porque si no estamos hablando en el aire. Hasta acá está. Hay un órgano que se llama Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el nombramiento de jueces y la sanción de jueces y la expulsión de jueces. O sea, tiene directamente la justicia. Una de las partes que lo componen es un enviado por diputados, uno por senadores, otro del Colegio de Abogados, y así distintas instituciones van enviando su representante para conformar este cuerpo de 20 miembros que es el Consejo de la Magistratura, que le toma juramento ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema, y el presidente de la Corte Suprema también integra el Consejo de la Magistratura. ¿Hasta ahí está? Bien. Cristina hizo lo que pudo para que esto no funcione, o que funcione de otra manera, para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia no sea presidente del Consejo de la Magistratura. En definitiva, los plazos se dieron y el presidente de la Corte va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, quedaba el tema de la definición de los enviados por cada cámara. Massa, que es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, envió a su representante, una mujer radical, como corresponde a la primera minoría, y de repente, bueno, en el Senado, la primera minoría le correspondía a Juntos por el Cambio, y estaba, obviamente, Juntos por el Cambio se juntó, decidió que fuera el senador Luis Juez, de la provincia de Córdoba, y esto se encaminaba así, y de repente, ahí sobre el TUCE, faltando horas, Cristina divide el bloque de senadores peronistas y kirchneristas, haciendo dos bloques diferentes, con lo que ella misma, uno de sus bloques, se convierte en la primera minoría. ¿Está? Cristina tenía que designar un senador por la primera minoría, ¿sí? Esa primera minoría es junto por el cambio, ellos se juntan, decide que vaya juez, y Cristina le sale con una división del bloque de ellos, el kirchnerismo, por Frente para Todos, crea dos bloques nuevos, de los cuales uno, obviamente, pasa a ser la primera minoría y ella tiene que decidir quién va. A la sazón lo elige el senador Martín Oñate, que todavía no juró, porque al momento de ponerse en vigencia esta decisión de la conformación del Consejo de la Magistratura, estaba vigente, no estaba dividido el bloque, era un bloque entero, con lo que esa banca teóricamente es de juez, es del senador juez de Córdoba. Cristina dice que le corresponde al que ella designó, porque Cristina nunca lo designó a juez. Medio revuelto esto, ¿no? Pero es así. Esta división de los bloques del Senado, que salió entre gallos y medianoche, o sea, en horas, no se sabía si Alberto estaba de acuerdo o no con esto, si sabía o no. Germán Martínez, que es quien sustituyó a Máximo Kirchner al frente del bloque, del Frente de Todos, ahora fue a la justicia a denunciar la decisión de Massa de designar a la diputada radical como representante de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hizo Massa? ¿Qué hizo Massa? Ni más ni menos de lo que hay que hacer, cumplir con la ley. Tanto les cuesta cumplir con la ley. Tanto les duele. Les hace mal. Me parece que, no sé, le da urticaria, le da cosa cumplir con la ley. Siempre tienen que andar ahí buscando un pelo, ¿viste? Ahora, en el Consejo de la Magistratura, fíjate lo que pasa en este momento. En el Consejo funcionando, porque el Consejo está funcionando, puede funcionar, no hay problema. En el Consejo de la Magistratura, una integrante del Consejo de la Magistratura, kirchnerista, promueve a un juez federal con competencia electoral que se llama Walter Bento, que es de Mendoza, juez federal con competencia electoral en actividad, Walter Bento, para ocupar un lugar en la estratégica Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal es como si fuese la Corte Suprema de los temas penales en la Argentina. Pasa todo por ahí. Al mismo tiempo, este juez Bento está siendo investigado por sus recurrentes viajes de lujo a Miami y a Las Vegas. En 10 años que lleva este juez en Mendoza, pasó mil días entre Miami y Las Vegas, donde también tiene un departamento o varios y cuentas bancarias que no están declaradas en la Argentina. O sea, fuga de capitales, juez federal con competencia electoral. Y está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a los presos. Imagínate, ¿sí? Juez federal. Y alguien que lo propone, alguien del Consejo de la Magistratura, un miembro del Consejo de la Magistratura, que lo propone para que sea miembro del Tribunal de Casación. Bueno, viste, así estamos. Estamos buscando siempre el pelo a huevo para poner a este tipo de atorrante con un poder de la hostia. Imagínate si cobraba para sacar preso, imagínate las cosas que puede llegar a hacer en la decisión de un juez. Ni hablar de poner amigos, ¿no? Eso ya se cae de maduro. Finalmente el viernes el presidente Fernández, rodeado por las personas, ¿lo viste? En el sur, que le volaba el viento, le volaba el pelo el viento. Se le había hecho un frío ahí. El presidente Fernández, rodeado por las personas que no pudo sacar de su gabinete. ¿Te acordás cuando quiso sacar gente? Un subsecretario quiso sacar, un funcionario de cuarta línea, tercera, cuarta línea. Y que sí, que va a salir, que qué sé yo, que pum, que pan, ahí está sentado. No lo dejó Cristina, no lo dejó sacar. El funcionario quedó ahí. Bueno, rodeado de esa gente que el tipo quiso sacar, pero que siguen estando, estuvo en Vaca Muerta. Y qué sé yo, pobre tipo, ¿no? Está rodeado de gente que no quiere que lo rodeen. No sé cómo se debe sentir. Porque viste que ahora están los alineados y los no alineados dentro de la grieta del gobierno, porque el gobierno en su interior también tiene grietas. O sea, la gente de Fernández tiene una grieta, que a su vez también tiene otra grieta con Cristina, que también tiene sus grietas. ¿Sí? Bueno, esto es un país agrietado por donde lo mires. Y el Frente de Todos está con una grieta de la hostia. O sea, el Frente de Todos, que entró entre este gobierno con dos partes, presidente y vice, el presidente tiene su grieta, la vicepresidenta tiene las suyas, y bueno, entonces están los alineados dentro del gobierno y los que no están alineados. Los que estaban junto a Fernández son los no alineados, los tipos que no quieren. Este tema de los no alineados, y el ministro Guzmán es de los alineados, es de los tipos que están ahí con Alberto, que está sosteniendo, atado con mil cadenas porque lo quieren rajar también. Cristina lo quiere rajar de hace mucho tiempo. Guzmán había dicho en la semana que iban a gestionar únicamente con los alineados, es decir, vamos a seguir trabajando con nuestros amigos. El resto absolutamente nada. Todo esto en medio de todas las cosas que se dijeron la semana pasada. ¿Vos recordás que la semana pasada era inminente que hubiera cambios en el gabinete? Una cosa de que ya se tiraron nombres, se bajaron, se subieron. Cambios en el gabinete. ¿Vos los viste? Yo no los vi. No hubo cambios en el gabinete. Tratar de ver estas cosas es muy complicado. Nadie sabe quién está con quién, a dónde van, qué siguen, a quién responden. Todo esto de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento argentino que tiene para producir gas para todos los argentinos y poder exportar. Si estuviera funcionando. Todo esto que hicieron en Vaca Muerta es para que el presidente pudiera lanzar un gasoducto al país. ¿Qué es lanzar un gasoducto en estos términos? Lanzar un gasoducto es llevar un montón de gente a Vaca Muerta, que son funcionarios, que van con el presidente, pero que no lo quieren, porque la quieren a Cristina, pero están ahí porque tienen que estar, porque Cristina le dice que sí, que estén ahí, que hagan daño. Y contar que en el mes de mayo se va a convocar a una licitación que lleva por lo menos entre 4 o 5 años de atraso. Licitación que va a hacer la ex Enarsa, la empresa de energía que tiene este país. Que se reformó, que se bajó, se cambió de nombre, pero que ahora con otro artilugio de Cristina se metió otra ley donde esta empresa estatal, una empresa mixta, va a poder vender a propios extraños energía, gas, combustible, o sea, una super empresa que, bueno, obviamente con una ley mediante, va a ser la encargada de vender, entre otras cosas, gas. En este contexto, esta semana se conoció el dato de cuánto debe ganar una familia para no ser pobre. Considerando el aumento de la canasta básica del 7%, el número que arroja es de 89.900 y moneda, 90 lucas. Una familia, para no ser pobre en la Argentina, tiene que ganar 90.000 pesos. Esto explica la enorme cantidad de gente que en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza. Y no tenés que ser muy inteligente y sacar muchos números para darte cuenta. Si no ganas 90 lucas en la Argentina, estás por debajo de la línea de pobreza. Quiere decir, en resumidas cuentas, por más que duela, sos pobre. ¿Cómo te la arreglás? No importa. Sos pobre. El ser pobre te pica en la cabeza cuando caes en la cuenta de que sos pobre. Es uno de los más terribles miedos hoy por hoy en la Argentina, de la sociedad argentina, el caer, el tener un ingreso menor de la línea de pobreza y pasar a ser pobre. Terrible. Y este gobierno hace lo posible por llevar mayor cantidad de gente a ese lugar, al lugar de la pobreza, donde pueden dominar, donde pueden dar planes, poder manejarte, poder tenerte prendido, explotarte, condicionarte, mandarte, exigirte, contarte entre sus filas. Y con estos números ni te digo, con estos números, por favor. Hablando de ingresos, el jueves el Sindicato de Comercio logró un aumento del 59.5% para sus salarios, casi el 60%. O sea, me parece excelente por el Sindicato de Comercio. Me pongo en el bolsillo de la gente que da trabajo, que tiene que pagarlo, o sea, los comerciantes que tienen un empleado, que tienen que pagar a partir de que esto se ponga en vigencia un 60% más del sueldo, ¿no? Porque hay que ver los dos lados. En buena hora por los empleados que van a ganar más. Y la persona que da el trabajo, el patrón, tiene que pensar que sale 60% más cada empleado. Eso también implica mayor carga social, implica mayor, o sea, todo para arriba. Obviamente esto habilita que el resto de los sindicatos también puedan pedir esto o más, porque digamos es un piso esto del 60%. Si no hace como Moyano, terrible, atorrante. Además consiguió, obviamente avalado por el presidente, que un porcentaje del impuesto al gasoil vaya directo al sindicato de camioneros. Pues si me estás jodiendo, Marvel. No te estoy jodiendo. Moyano consiguió, con el total aval del presidente Fernández, que un porcentaje de lo que todos pagamos por el combustible que usamos, básicamente todos los camiones andan con gasoil, vaya a parar directamente al sindicato. Es decir, un impuesto nacional, un porcentaje de un impuesto nacional, va a ir a parar a un sindicato. Terrible esto. Con el mismo criterio, un empleado de comercio podría pedir un porcentaje de los ingresos brutos. Digo. Y si seguimos en esta onda, los de la construcción podrían pedir un pedazo de los impuestos que se le cobran, qué sé yo, por autorizar los planos o alguna locura de esas. Realmente terrible. Uno piensa que, ¿viste cuando te pones a decir, bueno, voy a divagar, voy a hacer un divague, voy a decir alguna boludez, mirá si va a ir un poquito, los combustibles va a ir a parar un sindicato? No va a ir a parar un sindicato. Moyano consiguió 6.000 millones de pesos con esto, unos 500 millones de pesos por mes, que según dijo él, van a servir para la formación y capacitación de los choferes y la construcción de paradores para camiones en las rutas argentinas. Ante este avance desesperado por parte de Moyano, con todos, la CGT, escuchá, ante el avance de Moyano, la CGT está pidiendo que los trabajadores no puedan cambiarse de caja. Es decir, que no puedan cambiarse de obra social, porque viste que todos los quilombos que le ponen los camiones en la puerta, que no lo dejan salir, que bloquean, bueno, es para que se pasen a camioneros. Están en otro sindicato, pum, a camioneros. Obviamente los descuentos que le hacen a los empleados van a parar como obra social y sindicato a camioneros. Es la obra social que más ha crecido en este país, camioneros. Entonces, la CGT que ve que esto se va dando, obviamente, lo que quiere es que se corte. Que se corte. Vos tenés tu obra social, tenés tu obra social. ¿Te podés cambiar? No. No más. Muchos estábamos felices cuando se abrió esto de poder cambiarse de obra social, porque teníamos una obra social. Los que teníamos alguna obra social, que, bueno, cuando no trabajas en relación de dependencia, que te toca, no voy a decir ninguna porque no tiene sentido, pero lo que sabes es que es una porquería lo que te toca, y cuando vos vas a renegar por ahí te dicen, ¿y qué querés con lo que pagás? Bueno, entonces quiero otra. Entonces buscas otra que con la misma plata que te sacan un porcentaje del sueldo, que creo que es el 3%, tener otra obra social. Y buscá una buena, una mejor, y bueno, camionero sale como una de las buenas, y no se puede pasar a camioneros. Cambiando un poco de lugar el comentario, el presidente Putin, vamos a ver al plano internacional un ratito, ha declarado que la ciudad de Mariupol es rusa. Mariupol obviamente es ucraniana, ¿sí? Es el primer lugar donde uno de los primeros lugares por donde entró la ofensiva rusa y quedó estancada ahí. Putin dijo que es de ellos. O ver, según el propio criterio de Putin, volvió a ser rusa y por el momento ha suspendido el ataque que estaba previsto. Esto de volvió a ser rusa porque él piensa que nunca dejó de serlo, ¿me explico? Él sigue pensando que Ucrania es parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es parte de su sueño de volverla a armar como era antes. Pensá que para eso tiene que tomar un montón de países, pero lo que es como que le chupa un huevo, él va. ¿Entendés? Como Mariupol ya es rusa, ha cortado el ataque, al menos en este tiempo, en un sector de esa ciudad, en donde se supone, o mejor dicho, prácticamente te diría, se sabe que hay 2.000 soldados metidos bajo tierra en esos búnkeres antiaéreos que hay hechos, 2.000 soldados ucranianos que están refugiados. Hay una, no sé si viste por la duda, hay un importante documento fotográfico de la ciudad de Buya, que está por ahí cerca, que publicó el New York Times, y si no, pone New York Times Buya en un buscador y vas a encontrar las fotos del desastre que es esto. Volviendo a Mariupol. Mariupol es una ciudad arrasada, devastada, al punto tal que esta semana la BBC le atribuye a Vladimir Putin una frase que dice la BBC, que dijo Putin, que no se escape ni una mosca. ¿Qué sería esto? Maten todo. Que no se escape ni una mosca. Y esto parece haberse hecho realidad. Han encontrado 9.000 civiles enterrados en fosas comunes en los alrededores de Mariupol. Te repito, 9.000 civiles enterrados en fosas comunes en los alrededores de Mariupol. Al mismo tiempo, también, Rusia se negó a aceptar una tregua por la Pascua Ortodoxa que este fin de semana. Obviamente, viste, querés hacer una pausa en un momento de guerra en donde, bueno, qué sé yo, todo el mundo se encomienda a su religión, al menos, qué sé yo, bueno, nada de pausa. ¿Te quedó lo de los 9.000 civiles? 9.000 civiles enterrados en fosas comunes. Mariupol. Putin. El presidente Biden de los Estados Unidos puede hacer cambiar un poco este tema. Este jueves dijo por primera vez, así en directo, porque hasta acá, viste, la diplomacia se mueve con mensaje, con gestos, que se leen, que no se leen. Bueno, Biden dijo por primera vez que el gobierno norteamericano está enviando armamento pesado a Ucrania y que Putin jamás va a dejar de atacar a Ucrania. Y la respuesta a esto y a otros envíos de armamento por parte de otros países a Ucrania, que son varios, vos escuchás todos los días que Europa le está mandando armamento a Ucrania, y Rusia respondió, ¿no?, que el gobierno ruso, a partir del ministerio que conduce el señor Sergei Lavrov, que es un tipo que acompaña a Putin desde que arrancó Putin, dijo que serán vistos como un objetivo de guerra directa los países que envíen armamento pesado a Ucrania. Este sería el siguiente paso para las acciones de mayor envergadura, porque de algún modo los misiles ingleses y norteamericanos llegan a Ucrania. ¿Con qué bajan los aviones? ¿Con qué bajan los helicópteros? Esas armas llegan, con lo que ahora dicen que esos países van a ser objetivo de guerra. Y ahí aparece otro problema, que es que Rusia está diciendo que va a tener problemas con los que le mandan armamento. Es decir, abiertamente está diciendo que va a tener quilombo con todos. También aparecieron los chinos esta semana. ¿Qué dijeron los chinos? Que apoyan a Rusia, pero que respetan la soberanía de los países. O sea, ni. Yo estoy, pero no estoy. Buen chino. En chino básico, los chinos están, pero no están. Apoyan a Rusia, pero defienden la soberanía. O sea, no se van a meter. Otro personaje que da vuelta y da vuelta y da vuelta. Ay. Me gustaría que no fuera así, pero bueno, es así. Es el Papa Francisco. El Papa Francisco le brindó esta semana un reportaje a una persona que respeto muchísimo y sigo, y lo escucho y lo leo, que es el señor Joaquín Morales Solá, periodista de La Nación y de TN, que, bueno, el tipo tiene una trayectoria impecable, a mi juicio, ¿no? Un tipo que sigo. Uno esperaba que le hiciera las preguntas que normalmente no le hacen, y se hizo Joaquín. ¿Qué le preguntó Joaquín al Papa? Francisco, ¿por qué no va a Kiev? ¿Por qué no está en Kiev ahora? ¿Por qué no está en Mariupol? ¿Qué hace acá? ¡Vaya allá! Que es donde tiene que parar esta locura. ¿Qué le contestó Francisco? ¿Para qué serviría? En verdad, haría más falta en otros lugares. ¿De qué serviría que yo vaya a Kiev si la guerra continuaría al día siguiente? Le contestó Francisco a Joaquín Morales Solá. Qué reverendo, ¿no? ¿De qué serviría si usted estuviera ahí, señor Francisco? No creo que Putin mande un cuetazo. Ni ahí, ni a Mariupol, ni en ningún lugar donde se supone que usted pueda estar. Es así de simple. Si usted va ahí y le pone una importancia suprema a esto, de defender un poco más la paz, ¿sí? Diría un montón de cosas, pero me puede el adentro, porque me dan bronca estas cosas. Mirá, yo recordaba cuando leía esto, allá en el 82, cuando el conflicto con Chile, Juan Pablo II vino a la Argentina y vino a Chile, él en persona. Y en esto no vamos a entrar en comparaciones. Lejos está este tipo que ahora está en el Vaticano con Juan Pablo II. Lo tenemos totalmente claro. Creo. Juan Pablo II agarró el avión, se vino a la Argentina, estuvo, fue a Chile, habló. ¿Te acuerdas que estábamos por entrar a los tiros con Chile? Te digo por la duda, en el año 82. Si no vivía o no tenía razón, estábamos por entrar en guerra con Chile. Y la Argentina había puesto en la frontera con Chile un montón de hombres y armamento y qué sé yo. Eso se paró y después saltó lo de Malvinas. Yo no sé si te acordás, pero fue así. Y tan cierto es, porque mucha gente dice que no, mentira, que Chile. Tan cierto es, para que venga el Papa. Si hay gente que está informada, es justamente el Papa. Bueno. Argentina tuvo esta semana dos oportunidades de distanciarse ante los ojos del mundo de Rusia, pero decididamente hizo lo contrario, como viene sucediendo desde la época de las vacunas, ¿no? Y que hemos visto luego en varias acciones de este gobierno, con lo que hay gente que ya dice que Argentina es un aliado de Rusia, sin duda. En línea también con lo que dijo Fernández en la visita del presidente. Viste que nos venimos alineando. ¿Con quién nos alineamos? Nos alineamos con Rusia, con Venezuela, con Cuba. Y esa línea es la que se va siguiendo internacionalmente. Esta semana pasada, ¿te acuerdas? Vino el presidente de El Salvador, Guillermo Lasso. Y estando con Lasso al lado, con el presidente Lasso al lado, Fernández aprovechó la ocasión para anunciar su intención de restablecer relaciones diplomáticas plenas con Caracas, animando incluso al resto de países de América Latina a que den ese paso, igual que la Argentina. Dijo Fernández, Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela Ha pasado tiempos difíciles. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hace con Venezuela? Imagínate los ojos del mundo, ¿no? Argentina, Venezuela, Rusia. Imagínate lo Lazo que estaba al lado, que estaba ahí sin comerla ni beberla, también al estar ahí presente quedó pegado. Bueno, más allá de Lazo, no me importa. Declaramos que retomábamos el lazo con Venezuela, que a su vez es Rusia, ¿está? El viernes en la OEA, este viernes en la OEA, hubo una asamblea virtual. Se discutía la expulsión de Rusia como observador en la OEA. No está Rusia, pero está como observador. Lo quiere rajar. El mundo lo quiere rajar a Rusia de todos lados. Nosotros vamos a Rusia. El mundo lo quiere rajar. Y al mismo tiempo, y me parece todavía más grave, es que en Washington había una cumbre de ministros de economía del G20. En esa reunión de ministros de economía del G20 habló un señor de apellido Sirwanov, que es ministro de Economía de Vladimir Putin. Cuando le tocó el turno de hablar al señor Sirwanov, la mayoría de los ministros de Economía del mundo se levantaron y se fueron. Se fueron. Las cámaras quedaron todas en blanco. Se levantaron y se fueron. ¿A excepción de quién? Del ministro Guzmán, nuestro ministro de Economía. Y el ministro de Economía de Alemania, con quien también tienen buena relación con Rusia, el ministro de Economía de Alemania, a quien Alemania le compra gas y Alemania todavía no ha decidido no enviarle armamento pesado a Rusia. Tienen cuestiones de corrupción en el medio, grandes cuestiones de corrupción en el medio entre el ministro de Economía de Alemania y algunos ministros rusos. El problema de Alemania ahí, en ese cosito cortito, es que los alemanes quieren que Alemania deje de comprar el gas ruso. Chao, vayan a otro lado. Y que le manden, que apoyen al movimiento de Europa a Ucrania, que le manden armamento a Ucrania. Digamos, qué sé yo, uno puede pensar por ahí un poco, cuando ve estos perfiles, uno puede pensar un poco en el largo plazo. ¿No? Mirar para adelante, pensar en el futuro. Y dentro de un tiempo, creo, el presidente Putin, su gabinete, sus militares, van a ser vistos mundialmente como similares a aquellos que allá atrás, en los años 40, arrasaron Europa. ¿Te acordás? En la Segunda Guerra no dejaron nada. Por lo tanto, Guzmán, nuestro ministro de Economía, el presidente Fernández, que es su jefe, o al menos así lo parece, Guzmán como embajador en la OEA, que es el representante natural del presidente en el ámbito internacional, con esta acción de quedarse a escuchar a este tipo ruso, han comprometido en el mediano y largo plazo la Argentina con cosas realmente inaceptables. Y lo anando esto para cerrar. Fíjate que lo que estamos viendo en Mariupol es el método Putin, se debe llamar el método Putin, que según publica también esta semana la BBC, es una definición del entonces secretario de Estado norteamericano John Kerry, como método Groznik. ¿Qué es el método Groznik? Groznik es la capital de Chechenia, un país que fue arrasado por Putin en los 90, al punto tal que es considerado el lugar urbano más destruido del mundo. No quedó nada. El método Groznik consiste en hacer pelota todo lo que haya para que la gente se vaya y quedar enfrentado con lo que se considera rebeldes. Entonces, hay soldados, matan todo, o se van o mueren. Es simple. Es lo que pasó en Mariupol, un lugar arrasado en el plano material y humano. ¿Te acordás? Fosa común con 9.000 personas civiles, fosa común, muertos. Lo propio, lo mismo de esto, ocurrió en Guta, ¿sí? Según un informe que también apareció, Guta es un suburbio de Damasco donde Putin aplicó el mismo método, destruir todo. La gente huye o muere y eso facilita el ingreso de las tropas. Esa es la definición del método Groznik, que este hombre, Kerry, que aún tiene a cargo una parte de la administración en el gobierno del presidente Biden. Todas estas cosas que están apareciendo ahora y las que van a aparecer van a ser tema de preocupación en el mundo entero. Y la Argentina ha quedado en el medio de esta discusión. Lo que le faltaba a la Argentina en su contexto económico y político es que además de esto estemos involucrados con Venezuela y con Rusia. Y por demás de triste el papel que el ministro Guzmán, quedándose a escuchar, un gesto más, ¿no? Porque esto es un gesto, a este tipo ruso, el ministro de Economía ruso. Si esta locura es contagiosa, esta locura rusa es contagiosa, me parece que los rusos, más que vendernos la vacuna, que nunca se aprobó, de paso, nos están contagiando la locura. Ya una parte de esta locura la tenemos propia, nuestra, y ya nos están contagiando la de ellos. Y este gobierno no solo que la aprueba, sino que sale al mundo a mostrarla y a difundirla. Tomo las palabras de Alberto de invitar a Latinoamérica entera a apoyar a Venezuela, que está en línea con Rusia. A ver, simplemente como para cerrar, para que piensen, para que pensemos ya en los hechos, ya en los hechos. Argentina ha cedido gran parte de sus rutas de vuelo internacional que tenía Aerolíneas Argentinas a la empresa Aeroflot, que es la empresa rusa de aviación. Y esta semana se anunció la incorporación también de Rusia a la extracción de litio en la Argentina. Te la hago corta. Tiene pelo, cuatro patas, tiene cola, la mueve y hace guau. Vos sabés qué es. Para ponernos de acuerdo, ¿no? Como decía el negro Finochetti, pero en tu compañía. Así arrancamos este Bermud de hoy. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.